Estamos acá con Casu, el capitán del equipo de Capilla del Monte, en un partido muy complicado. Huerta siempre es complicado, pero la idea se estaba reflejando hasta el tercer cuarto. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Bueno, la verdad que primero planteamos un buen partido, jugamos bien los primeros dos cuartos. En el tercer cuarto entramos a la cancha por ahí un poco más flojos. Huerta aprovechó, Huerta es un equipazo, y aprovechó cada oportunidad que tuvo. Jugamos en su cancha, ellos están acostumbrados, y no pudimos sostenerlo hasta mitad del tercer cuarto, donde pudimos levantar un poco, pero no alcanzó para la victoria. Y ya después, en el último cuarto, ya casi una diferencia muy, muy inalcanzable. Claramente, sí, en el último cuarto ya se nos terminó de ir de las manos el partido, no, era prácticamente imposible ya igualarlo. Pero bueno, se disfrutó el partido, la pasamos bien, se jugó bien, después aflojamos, pero bueno, vamos a ir aprendiendo para seguir dejando todo en la cancha. Hoy el frío estuvo muy complicado, creo que, no digo que fue un condicionante, pero sí estuvo más complicado hoy jugar con la baja temperatura que había y más de noche. Sí, totalmente, el frío allá en Huerta es letal, por así decirlo. Costó muchísimo entrar en calor, por ahí también en ese parate que hubo entre el segundo y tercer cuarto de 15 minutos, también nos enfriamos un poco y capaz que fue un condicional también para que se nos vayan de las manos. Bueno, el próximo partido acá entonces. El próximo partido jugamos acá en Capilla, así que esperamos a todos, vamos a jugar contra La Falda y vamos a dar un gran partido. Bueno, suerte y nos vemos para el próximo partido. Buenísimo, muchas gracias.